pasa, te extraño más y más. No entiendo qué pasó, ni qué te sucedió. Solo sé que tú me partiste el corazón. Hoy todo terminó, no lo puedo aceptar. Cada día que pasa, te extraño más y más. Y ahora que no estás, me duele el corazón.